Y bueno, regresamos. Regresamos de una canción de los PBC, Panther Black y compañía. Y bueno, a otro segmento de tips. Salud y deporte, por ejemplo. Un tip personal. A los patas que se meten a gimnasio, por un lado. La clásica, toda la gente que se mete al gimnasio, los primeros días te comienza a doler porque está el músculo liberando ácido láctico, si no me equivoco, alguna vez me explicaron algo así. La mejor forma de hacer que te deje de doler es seguir yendo. Claro. No se les ocurra, me duele y ya dejo de ir por unos días. No, les va a doler más. Si van el primer día, el siguiente día les va a doler un poco. El segundo día, después del primer día que fueron, sí les va a doler. Es el día que más les va a doler. Allá les va a doler bien fuerte. Pero si siguen, ese mismo día se les va a comenzar ya a ir el dolor en general. Cuando comience el dolor, sigan. Ese es mi consejo. Solamente tengan precaución con los ejercicios de abdominales, que en general lesionarse abdominales es muy riesgoso. Es peligroso si desarrollan alguna hernia, algo así. Sí. Es muy malo. Así que al menos con lo que son abdominales, sí. No se extralimiten si les duele o algo así. Y por otro lado también, en cuanto a la frecuencia, una cosa que para mí me funciona muy bien, las temporadas que me meto, que estoy un mes, son 4 semanas, y descanso una semana entera. Estoy 4 semanas y una semana no voy de nuevo, y regreso recién después de una semana a otras 4. Y esa semana de descanso, al regresar, no te vuelve a doler, no has dejado, tus músculos no se desacostumbran, e incluso ya estás totalmente descansado y puedes comenzar hasta ya con un poco más de peso, como si hubieras ido esa semana efectivamente. También, en general, no empezar, saben, muy duro, porque significa que les va a doler mucho más. Mejor vayan aumentando progresivamente. Y bueno, fuera de ese tema de gimnasio, en general, para la gente, Una actividad imperdible antes de irse a dormir: lávense la cara. Ayuda siempre, porque normalmente los granitos y cualquier cosa sale porque hay grasa que nosotros naturalmente tenemos en la piel, y hay polvo, cualquier partícula que nos tapa el poro y de pronto se hincha. Entonces, por eso siempre con una recomendación antes de salir. Y principalmente antes de dormir, porque saben que van a estar muchas horas ahí metidos en su cama. Lávense la cara antes de dormir, les va a ayudar bastante. Sí, también, no sean cochinos. También, ¿por qué mi problema tenía que ser de hígado? También, por ejemplo, para los hombres principalmente, los hombres que se afeitan. En vez de solo usar, por ejemplo, las cremas de afeitarse, pueden también usar los jabones que casi están chiquitos, casi terminados. Claro. Lo ponen como una tacita, algo así, con una brochita, un poco de agua caliente, y con eso hacen su crema de afeitar. No les cuesta. Obviamente que si les gusta, pues su Gillette, su marca Gillette, y con aloe y con eso. Sí. Sí, pero de todas formas funciona y es efectivo. Y es totalmente útil también eso de usar jabones. Sí. También, para la gente que siempre me dice, no, que tengo a veces problemas para dormir, que me despierto cansado y eso. Por favor, ilústrame. Un tip que ayuda. Duérmete cuando tengas sueño. Hay gente que, digamos, está en internet, está con un poco de sueño. Y lo que limita, dices. Me voy a dormir ahorita porque tengo sueño. Dices, me voy a dormir en media hora que termino de ver esto. Me duermo en 15 minutos que termino de leer esto. Intenten, al menos hagan el experimento. Si no les funciona, regresan a lo que estaban. Pero claro, cuando ya tengan suficiente sueño, dejen lo que están y váyanse a dormir. Yo tengo algunos problemas con eso. Yo estaba leyendo por ahí que el sueño es como si fuera una ola que llega, ¿ya? Y digamos que eres un surfista. Tienes que aprovechar esa ola, claro. Esa buena ola, para poder hacer algo interesante, ¿ya? Algo bacán. Igual, el sueño es como una ola. Cuando llega esa ola, que tienes sueño y estás cansado, duerme. Porque después se va esa hora y no vas a dormir. Claro. Aunque intentes dormir, no vas a descansar. Vas a poder estar cansado, lo que sea, vas a intentar dormir y no vas a poder. Te va a costar. Claro. Y cuando duermes, igual vas a dormir mal. Ese es el primer consejo. ¿Y qué pasa si estás en un chongo y tienes un culo de sueño? Estás en una juerga, estás en una discoteca y te viene el sueño. Es que eso no es todos los días, a menos de que todos los días estés en el chongo. Claro. pero en general, o sea, yo lo digo como parte de la rutina diaria. Obviamente no creo que es contraproducente una o máximo dos días a la semana hacer de tus amanecidas todo, pero al menos en tu rutina normal de cinco o al menos seis días a la semana. Tener eso. Duérmete cuando ya tengas sueño. Y segundo, levántate cuando te despiertes. Hay gente que... Hay veces que te despiertas y sabes que todavía no tienes que levantar y te quedas en la cama. Pero hay gente... Con los ojos cerrados. No sirve. Y a veces, y si haces eso, muchas veces te comienzas a quedar dormido otra vez, claro. y despiertas con mucho más sueño. Y si, digamos, haces eso cuando estabas en una siesta, por ejemplo, a media tarde, te quedas zombie hasta la noche. Sí, es verdad. ¿Por qué? Porque cuando estás haciendo, antes de lo que digas tú, cuando estás haciendo una siesta, eso, no te levantes de golpe porque te vas a lo que se dice cuartear. Cuarteas, o sea, te quedas zombie, el cuerpo se te pone frío, o sea, te quedas inútil todo el día. ¿Por qué? Porque todavía tienes sueño y ese sueño es al revés, o sea, claro. Cuando te despiertas en la mañana, al toque. Pero después de una siesta, ¿es mejor demorarte un poquito? No sé. La cuestión es, o sea, levántate cuando ya creas que puedes levantarte, o sea, cuando ya estés lúcido de lo que estás haciendo, ¿no? Pero hay gente también que si no se para, no se despierta. Yo creo que depende de tu organismo. Depende del organismo. Por ejemplo, yo sé que tengo que levantarme. Porque si me quedo un rato más en la cama, te quedo jato y no te vuelves a te vuelve a dar sueño. Sí. Y voy a ya no te peor. Repones, sí. Y si me despierto más tarde, me despierto peor. Ese es el consejo sencillo. Duérmanse cuando tengan sueño y levántense cuando ya se hayan despertado. Claro. Y un tip que me funciona al menos a mí, y que créanme, a mí me ha funcionado increíblemente. Si van a tomar siesta de un periodo corto, o sea, una hora. Si logran hacer espacio una hora alrededor del mediodía, yeah. No duerman con televisor o con música. Dormir, al menos esa es la siesta, dormirla así en silencio, descansas mucho más. Porque me acuerdo que sentía que me quedaba corto el tiempo, porque yo escuchaba el programa y sabía qué hora era porque ya estaba terminando tal programa, una nota así, ya tenía conciencia. Ahora cuando duermo, normalmente me tomo una siesta de, como digo, de una hora. Yo literalmente sentía que había dormido como 3 horas y en ese mismo tiempo. Duermes mucho más profundo y descansas mucho más cuando estás en silencio en tu cuarto. Al menos para siesta, cuando tienes un periodo pequeño que tienes que aprovechar para descansar, te recomiendo eso. Sin televisión ni música. Dice que lo mejor de una siesta es... sí, en la tarde. Mejor es máximo entre media y una hora, no más. Porque si duermes un poco más, si duermes más de eso, puede ser que estés más cansado todavía. Sí. También un consejo que daban para... normalmente al mediodía hay un pico negativo de energía. Es en el... Después de almorzar, muchas veces el organismo está necesitando bastante energía para procesar los alimentos, así que te viene una ola de sueño. Entonces, si te vas a tomar una siesta, una recomendación también decían es: tómate un café antes de la siesta. O sea, digamos, te vas a tomar una siesta de una hora, tómate el café antes de eso, porque te va a estar haciendo efecto cuando estás terminando tu siesta y ahí terminas de levantar bien. ¿Cuánto se demora el café en hacer efecto? ¿Tanto? No sé, pero supongo que en general te vas despertando de a pocos. Entonces, lo tomas antes y ya te va haciendo efecto para cuando estás despertando. Claro. Bueno, esos son mis consejos en lo que es tema de salud, deportes. ¿Alguno que tengan ustedes? Bueno, en esos consejos de deportes... Ah, ya, mira. Salud, cuidado personal, todo eso. En deporte, ya. Una cosa. De repente se te echa corto el día y ves que solo te queda la mitad o un cuarto de lo que normalmente haces ejercicio, ¿ya? Si tienes una rutina. Ya. Yeah. Y dices, ¿para qué chucha voy a hacer ejercicio si... No me queda nada de tiempo? No, haz igual, porque aunque sea 5 minutos, 10 minutos, hacer un poco de ejercicio siempre es mejor que no hacer nada. Ya, y segundo también, Yo sí me estoy acordando. También es un buen consejo para descansar bien en la noche. Si estás con poca actividad física, esa a veces es también un motivo por el cual no duermes bien en la noche, porque no estás suficientemente cansado. Eso, yo sobre todo hago ejercicio en las noches antes de dormir. Yeah. Obviamente después me lavo bien, claro. O a veces hasta me baño, ¿no? Porque eso, o sea, si haces ejercicio después báñate, ahorita sea, ¿no? Y no solo es el cansancio, a veces... ¿El desgaste físico? No, es que a veces estar... O sea, dices que es verdad que cuando no estás muy cansado, a veces es en serio hacer ejercicio para estar cansado y poder dormir bien. Uh-huh. Pero no solo es eso, es que el ejercicio te relaja. Y a veces que se llama, tú eres muy tenso. Eso. Y si estás relajado por un ejercicio, es más fácil dormir. Uh-huh. Bueno, es un ejercicio. Sí, es verdad. Bueno, pasemos de lo natural a lo que podríamos considerar no tan natural. ¿Contra natural? ¿Implantes? Computadoras. Ah, ya. En general, computadora, internet. Por un lado... Dame ese consejo, amigo. No satures tu escritorio en general. Procura no tener tantas cosas ahí. Obviamente. En general, eso te lo lentejea, sí, aunque sí. Mucha gente piense que no. Sí, sí, sí. Y cuando... Si eres como yo, de los cachivacheros, que casi todo lo que meto a mi computadora lo meto primero por el escritorio y luego lo organizo, sirve también hacer una carpeta temporal. O sea, una carpeta que diga, de paso, escritorio. Y ahí metes todo, en vez de esperar a organizar tu escritorio de tiempo de cada una vez al mes. Sí. Al menos, apenas te acuerdes, mete todo eso a una sola carpeta. ¿Una carpeta en el escritorio? Sí, una carpeta en el escritorio. Que en general, se vea la menor cantidad de cosas, de elementos en el escritorio. Sí, una carpeta en la que metas cosas. Es una buena idea. Si no se te van a enredar las cosas, es una vaina. Oh, qué paja me siento de ya poder opinar sobre esto. También, un consejo para internet es también tener un solo usuario, un mismo usuario y un mismo password, sí, genéricos, sí, para cosas generales. Por ejemplo, foros donde te bajas canciones, foros donde te bajas juegos, foros, claro, donde haces cosas. Tener un usuario así genérico. Sí. Obviamente, y contraparte a eso, mi recomendación es que el usuario que tengan para normalmente Hotmail, que es el correo central de uno, o si tiene un Gmail que es el central, que ese usuario, ese nombre de usuario y ese password sea único, sea diferente a todo lo que hayan, porque hay gente que comete el error de tener sí, por ejemplo, una cuenta de Hotmail, una cuenta de YouTube, una cuenta de Facebook, una cuenta de todo con el mismo password, por ejemplo. Te hackean una y fuiste en todas. Te jodiste. Yo solo el nombre de usuario tengo igual en todas las cuentas. ¿Por qué? Porque bueno, o sea, en todo lo que es lo tu que identificación. Claro, es la identificación, ¿no? Y sobre todo en lo que es redes sociales, o sea, no te vas a estar cambiando el nombre, ¿no? Uh-huh. Pero el password sí lo cambio, al menos un poco, ¿no? Uh-huh. Pero digamos, lo que ayuda de eso de tener un usuario y un password genéricos para esas cosas que... Para cosas que no te interesan si te hackean la cuenta y que... Ya, yeah, obviamente, sirve, claro, foros, sitios de descarga. Sí, esas cosas. Porque alguna vez yo estaba buscando algo y me decían... Este sitio necesita password. Y yo casi siempre que digo, ah, ya, entonces tal vez alguna vez he entrado y pongo mi usuario y mi password siempre, y a veces me liga, porque significa que alguna vez entré. alguna vez entré. Y a veces tú te acuerdas, ah, sí, aquí me creó una cuenta. ¿Con qué nombre habrá sido? ¿Con qué password habrá sido? Si tienes tu password genérico para todos esos sitios, vas a poder ligarte así fácil. Sí, sí, es verdad. También, no tener tantas cuentas de correo, con dos máximo es suficiente, porque hay gente que tiene 3, 4 cuentas, hasta 5, unas que usa una vez al año, una que usa 2 veces al año, te creas problemas, porque a veces gente que le das una que no usas frecuentemente y ya luego no puede contactarte. En general, para mí, incluso dos máximo ya es un nivel óptimo, porque puedes tener una personal y una profesional, claro, por ejemplo. Claro. Una personal para amigos y una para cualquier otro contacto que no sea cercano. Sí, sí. Sí. También, un tip para poder bajar videos de YouTube. Hay tres páginas, principalmente. Uh-huh. Hay dos páginas que puedes bajarte videos sin tener que descargarte un programa y que son efectivas. ¿Ah, sí? Uno, www.ace, hace como el ace del detergente, sí, ace, downloader.com, y la otra, keepbit.com, keep, de chica, y d. De otra forma, voy a poner esos enlaces probablemente en la página. Sí, sería útil. AceDownloader.com y keybit.com. Solamente, pero tiene que tener Java instalado en su computadora. Ah, bueno. Y para instalar Java, en bueno, general, eso sí yo no en general se lo bajan de la página de también de Java. Buscan en el Google Java. Ay, y no. Le va a salir la página principal. ¿Y qué es el Java? La descarga. Es ya, el Java es un codec. Es un lenguaje, básicamente. Ya. Yeah. De como que de programación, es como el Flash. Yeah. Y Flash, para poder correr cosas en Flash necesitas el Flash Player. Claro. Ya, el Java es eso mismo, también necesitas tener un Java. Ah, okay, yeah. Un Java Player, una nota así. Java Player. Y descargas. La cosa Play. Es que, pero para instalar estas cosas, yo tuve también un problemón con. Para la gente de Windows Vista o Windows 7, cada vez que instalen algo, siempre denle clic derecho antes de ejecutar el instalador, yeah. Y pónganle ejecutar como administrador, me parece que es el nombre que yeah. Tiene ahí. Instálenlo así siempre, porque este sistema es medio raro y a veces, si no pones así, a pesar de que tengas el password y todo eso y estés en el usuario administrador, si no puedes ejecutar como administrador ese instalador, no te lo hace, te priva derechos y a veces no puedes abrir estas páginas, por ejemplo, no te termina de instalar el Java. Ya. Yeah. También, para la gente, bueno, este es principalmente para todos, para el pequeño porcentaje en Perú que tiene una copia no legal de Windows. Oh, sí, para los no dos, legal, para los dos o tres en Perú que tienen una tiempo, copia no legal, incluso hasta fácil, yo hasta recomendaría, incluso los que tienen la versión legal de Windows, desactiven actualizaciones automáticas. Sí, sí, por favor, sí. Hagan lo que eso es importante, sí, porque es más los problemas que les causan, sí, la verdad. Eso es verdad. Bajándose lo que le llaman los Service Pack de tiempo en tiempo, que son unas actualizaciones globales, genéricas, grandes. Bajándose los Service Pack y teniendo un antivirus actualizado, que hay muy buenos, por ejemplo el Avast, que es uno gratis, que se actualiza solito. ¿Sí? Ahora dímelo, repítemelo. ¿Avast? Avast. ¿Es gratis? Es ¿sí? gratis, tiene una versión gratis. ¿El Norton? Pero no se olviden de registrarlo en internet. Lo registras gratis. Pero si no se olvidan, no se acuerdan, no se actualizan. Yeah. Solamente tienen que dar su correo y el otro. Norton, no sé, hay muchos. Hay algunos tipos de antivirus que entran a tu computadora y nunca más puedes llegar a sacarlos del todo. Esa es una cosa que he sabido. Creo que el Norton es una de ellas porque lo trato de ubicar y no sé dónde. Sí, no dejan que lo saques. Sí. Es tan seguro, entre comillas, que tiene forma de evitar que lo desinstalen. Porque un antivirus sí. podría intentar desinstalar tu. Un virus podría intentar desinstalar tu virus, tu, claro. Tu antivirus. Tu entonces, antivirus, perdón, claro. Entonces, este es tan seguro que no deja que ni tú lo es como un guachimán que no puedes despedir. Que está en tu puerta con un revólver. Entonces, ya, puedes seguir siendo tu guachimán, pero no puedes sacarlo de ahí, pues. Ya. Yeah. Para decir, no, señor, usted puede ser un impostor. El que me ha contratado no debería querer despedirme. Entonces, claro. Nunca me voy a ir y de acá. Y también lo puedes actualizar, pues, ¿no? Sí. Al guachimán, ¿no? Le pones su armadura. Su guachimán. Ya está. Guachimán. Y también, un consejo, un tip para lo que son compras y pagos por internet. Hay una página muy buena. Es pagum.com. Ya. Yeah. Bueno, esta gente no me ha pagado, pero a pesar de eso, le voy a hacer el pequeño cherry. Es Pagum funciona con el banco Scotiabank. Se crean en pagum.com una cuenta con su correo. Y lo que hacen es, ustedes van a Scotiabank y dicen, señores, en ventanilla, quiero depositar, por ejemplo, $10 para mi cuenta Pagum. Y te dicen, ah, ya, señor, solamente anota acá cuál es su dirección de correo con la que se ha escrito eso. Y te dan tu recibo y ya tienes $10 en tu cuenta Pagum. Luego entras con tu password y con tu número PIN que hacen que también lo escribas. Tu número PIN. Y tú puedes crear una tarjeta Mastercard virtual. Y esa y todas las cosas, todas las páginas por internet que le dicen pague por Visa Mastercard, pagan con esa cuenta de Pagum. Es muy fácil de usar. Todo lo que quieras, pues si quieres metes $1. Y el tema es que también tu cuenta no es hackeable, casi, porque tú solamente la creas para ese rato. Entonces tú sabes que te va a costar $10 algo. Ajá. Entonces claro. Metes solo $10, uh-huh. Cargas tu tarjeta con $10, se acaba. Aunque alguien te hackee tu usuario, por gusto, no, no hay cuenta ahí, no hay número ahí, solamente tú depositas plata cuando necesitas hacer tu pago. Sí, y luego la descargas. Ah, sí, está bien, ¿ah? Sí, es seguro. Tú compras ahí, ¿no? Es rápido, sí, yo hago con eso. Entonces, ¿algún consejo de ustedes también sobre consejo final sobre en general navegación en internet o computadoras. Bueno, esto tengan cuidado con bajar porno. Sí. Joder. Yo tengo un consejo. Es una cosa que parece un poco, no sé, ridículo, o la gente peca mucho inocente. Ya la gente debería darse cuenta de eso, pero no se da cuenta. Muchas veces, ¿qué se llama? Por el Messenger o por el chat de las redes sociales, te llegan mensajes a veces en portugués, en inglés, sí. Ya, o hasta en español, donde te dicen, mira esta foto, aquí estás todo, mira tu foto. ¡No! ¿Ya? ¡No es! Me llegó una vez a mí hace muchos años un mensaje que decía, algo así de, vos le mando una carta de amor en portugués, ¿ya? Ya. Y yo pisé el palito, pero fue hace como 4 años, ¿ya? Ya. Y después de tantas noticias sobre eso, tantas cosas, ¿por qué la gente no se da cuenta que esos son virus? ¡Es virus, maldita sea! Pero todavía no se da cuenta. Ya, y un último tip relacionado a eso. Esas cartas, que son cadenas finalmente, que dicen que Microsoft va a cerrar cuentas de Hotmail y que visiten la página de MSN para comprobarlo y bla bla bla bla bla bla. No, señores, nunca se va Hotmail a cerrar. Va a cerrar nunca las cuentas así, la misma cadena sigue circulando desde hace no sé cuántos y toda la gente, años. Y a mí me sigue llegando, enviando. Significa que cada persona que me la envía se la creyó. Ajá. Entonces, el tema es, señores, por favor, sean conscientes, nunca va a pasar eso. Y segundo, si es que realmente pasara, nunca va a ser tan caliente. No, van a encontrar, CNN va a hablar de eso, sí. Van a encontrarlo en los diarios, va a hablarlo Magali TV, va a hablarlo hasta los noticieros serios. Hasta todo el mundo va a hablar de eso. Entonces, el día que suceda, no solo lo van a recibir por cadena, lo van a recibir por todo lado de esa noticia. Entonces, hasta que no pase eso, es como el apocalipsis. No. Que te digan que va a ser mañana, no es por gusto. Después del apocalipsis, a ver Hotmail todavía. Sí. Una cosa más. Hablando de cadenas, ¿qué me sirve esto? Hablando de cadenas, a veces manda algunos mensajes que hablan sobre niños que tienen problemas de enfermedades o están quemados. Y que si remites este mensaje, automáticamente le va a llegar dinero al niño. Por cada correo le va a llegar 10 centavos, 20 centavos. Es mentira. ¿Cómo? Y sobre todo, ahí tienes que admitir lo mal que estás. ¿Por qué? Porque estás accediendo a este mensaje por el morbo. Por el maldito morbo que muchas veces la gente tiene de que, uy, sí, mira, vamos a ver a este quemadito. Bueno. O a ese 100 pies humano, no sé. Bueno, yo también pienso que hay gente que sí lo hace, reenvía porque realmente quiere ayudar. Sí. Pero no se da cuenta que están aprovechándose, bueno, de su morbo o de su inocencia y su bondad. Que se llama para simplemente mandar correos por gusto. No, palabras, gente, no se la coman. Sí. Bueno, vamos a pasar ya a la canción del programa. No. Pero no sin antes agradecer a la gente que hizo esta segunda temporada posible. Estamos hablando de la gente de Pacífico Motor. Lo encuentran en www.pacificomotor.com. A Cola Escocesa, la bebida de Arequipa. La encuentran en sus presentaciones, la clásica, la light y también la Arequipa Dry, que está muy buena. También Coca Max, la bebida energizante de Coca, que está muy buena. Jora Films, con quien estamos haciendo el primer concurso de Demasiadamente el Doble. También el Spa Salón Davis, gotitas de belleza, alta peluquería y mucho más. Y también una página imperdible. Todo lo que ocurre en Arequipa está en arequipafiesta.com. Pónete un juerga el fin de semana. Ahí puedes encontrar el lugar donde quieres ir. Entonces, visite. Bueno, y esta es la canción. Sus consejos para sacarla con estos pendejos. Con estos pendejos. Con estos pendejos. ¿Qué? ¡Eja! Ya está. Entonces va más o menos así. Mamita me decía, no te acuestes tan tarde. Hijito, no comas tanta basura en la calle. Y mi papi me decía, adelanta tus tareas. Y al terminar las clases, ven directo de la escuela. Y yo que soy un chico bueno, siempre hice ese caso. Y yo, por ser ellos mis padres, nunca les dije que no. Y qué molestos sus consejos. tiempo después. Ahora me acuesto tarde y como en cualquier lugar. Pura porquería. Trabajos en el último minuto y nada más. Me liberé del yugo de una vida convencional. Vivir tan libremente es una cosa tan genial. Hago lo que quiero y no pido nunca un consejo. Lo que digan los otros a mí ya me importa un bledo. No me importan sus consejos. Y más tiempo después. Lo que daría ahora por algún sabio consejo. De tanto jalar mis cursos ya me estoy haciendo viejo. Desnutrido y trasnochado solo soy, pues soy pellejo. Es lo que pasa ahora por creerme tan pendejo. Aprovecha lo que tienes y hazle caso a tus padres. Deja de ser pendejo. No por viejos que por diablos, casi todas se las saben. Qué pendejos sus consejos.